Es medio de conciencia, la luz crística para auxiliarnos en ese trabajo que hace las llamas, el fuego, las llamas como luz y el fuego, como esos carbones encendidos que están dentro de nuestro sistema seminal endocrino y que están dentro del planeta Tierra. El fuego que está dentro de la Tierra es el divino Lucifer, que está trabajando desde allá para sacarnos de aquí a este mundo, y el Cristo de arriba, la luz, desciende para hacer un encuentro y poder nosotros tener la gracia del auxilio del fuego y de la luz. Ya está haciendo presencia tridimensionalmente las brasas del símbolo de ese ser. Qué bonito, qué hermoso, qué grande que nosotros podamos tener la gracia de Dios, de que cuando vemos unos carbones que están encendidos, nos invite a esa reflexión profunda del ser divino que más caridad y que más amor tiene por la humanidad. El Cristo que descendió a los infiernos para rescatarnos a los infiernos y vive en los infiernos laborando para sacar las almas que hemos caído allá. Eso lo hace solamente el Cristo Lucifer, que es la representación del máximo sacrificio de la luz bajando a las tinieblas para auxiliar a las almas que están perdidas. De verdad que nosotros se nos lleve, debe de llenar de regocijo el corazón, el alma, toda nuestra constitución espiritual interna cuando nos encontramos con los carbones encendidos. De acuerdo a esa actitud que tenemos frente a esos carbones encendidos en esa tarde, con ayuda la anuencia de la mitología blanca, la anuencia de nuestro amado maestro, la maestra de nuestro maestro, esperamos contar con eso para que esa fuerza, la luz y el fuego nos auxilien, nos den todos los bienes que necesitamos para nuestra obra espiritual. Vamos entonces a dejar al hermano Ariel en posición de la palabra para que nos dé su mensaje, para que nos exprese su sentir al respecto del trabajo que ha hecho la Venerable Logia Blanca en la conciencia de cada uno de nosotros, y para que nos vayamos dando esas palabras de despedida que nos las llevamos en el corazón para continuar con un anhelo espiritual interno de cristalizar nuestra obra. Bueno, esperamos pues que a través de este curso que se ha realizado, este taller que se ha realizado, de Urquía, pues obviamente que nos sirva a cada uno de nosotros, que nos está sirviendo, obviamente, porque quizás apreciados hermanos, estoy seguro que muchos hermanos tenían unas expectativas a lo mejor muy diferentes. Y vemos de que en este taller nos encontramos nosotros con aspectos correspondientes a todo aquello que nosotros vivimos en el diario vivir. Para verdaderamente nosotros ser teurgos, obviamente que primero nos tenemos que convertir en hombres litúrgicos. Y la liturgia la vivimos al norte, apreciados hermanos. La liturgia, si ustedes observan lo que hemos vivido aquí, es todos los días saludo al alma, cadenas, exorcismos, templo de curación, etcétera, etcétera, que es lo que vivimos en un santuario. O sea que en el momento que nosotros entramos a la segunda cámara, un santuario, obviamente que allí ya desde el comienzo estamos platicando teurgia. Si la llevamos a través de esa parte conscientiva y desarrollamos los valores conscientivos, que son los que necesitamos, que están depositados en la esencia consciencia, Cada uno de nosotros tenemos una esencia. Esa esencia traducida en eso es conciencia, que es lo mismo. Y es lo que necesitamos desarrollar, esos valores conscientivos que están depositados en la esencia, para que podamos nosotros obviamente llegar a vivir una doctrina crística, una gnosis práctica, una gnosis vivida. Y la vamos a vivir en donde, apreciados hermanos, una vía monástica. Pero no nos tenemos que ir para un monasterio. Una vida monástica se puede llevar en un santuario, pero hay que asistir al santuario a vivir así lo que es la liturgia, para convertirnos en esos hombres litúrgicos. Saludo al alma continuamente, cadenas continuamente, trabajos que se desarrollan allí, rituales, sumisión. Es el alimento para la esencia y vaya teniendo esos valores necesarios y consentidos que necesitamos, para que en el momento que nosotros salgamos al diario vivir, hacer quizás una transformación, o antes de salir de nuestras casas, de nuestros hogares, a través de una oración, como cómo hacernos invisibles, cómo defendernos de la bala del cuchillo, cómo defendernos de las fuerzas de... Eso es la liturgia, y eso es un rumbo de burro. ¿Cómo vamos a realizar nosotros, apreciados hermanos, y darle un dolor de la cabeza a una persona si de pronto a lo mejor no sabemos ni siquiera las formulaciones? Pero dirán ustedes, pero ¿cómo hacemos desde el momento en que ingresamos a una segunda cámara? Si nosotros vivenciamos esa liturgia, a la vez nos estamos convirtiendo en esos teurgos. Porque si apreciamos lo que el hermano Héctor nos ha enseñado, eso lo hemos vivido en los actuarios, o no, apreciados hermanos. No estamos viviendo el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, cuando se está hablando que se tiene la integración inicialmente. Cuando nosotros salimos a un saludo al alma, estamos transmitiendo ese amar a Dios sobre todo. Amar a Dios sobre todas las cosas de tu vida, que no va a hacer. Cuando el hermano hace eso, es prácticamente como vivir adivinando lo que está experimentando, lo que está viviendo. Cuando nos habla de integración de es porque como si estuviera diciendo que lo que debemos hacer inicialmente. Esa es obviamente la teoría, apreciados hermanos. Entonces, nos tenemos que nosotros enfocar un poco y remitiendo nuevamente a dónde. A los santuarios, porque allí tenemos allá las personas que vivimos en la ciudad, debemos de estar allí. Pero sin un saludo al alma, no vamos, apreciados hermanos, ¿cómo vamos a hacer nosotros que urgen? Si necesitamos, si sabemos bien que allí se desdoblan esos benditos y gloriosos seres para asistirnos a cada uno de nosotros, impregnando de lo que necesitamos, pero tenemos que llegar allí, hacernos amigos de esos benditos y gloriosos elementales. Y cuando uno se va haciendo amigo de esos elementales, donde quiera que esté, los va a invocar y, nos va a llegar. Pero, preciados hermanos, si nosotros, por cosas de la vida, no vamos a asistir a un trabajo de salud a la paz, ¿cómo nos vamos a hacer amigos de esos seres? Cuando uno necesita un favor de balde, pide ayuda a un amigo, colaborame, préstame esto, una cosa y la otra. En el momento determinado aquí, cuando nosotros estamos haciendo amigos de los benditos seres y nos ven que estamos entrando ahí, llegó mi amigo. Lástima que no tengamos las facultades de poder ver cómo esos benditos y gloriosos seres están impregnando en estos lugares sagrados, y que ahí estamos nosotros, apreciados hermanos. Así es como tenemos nosotros la posibilidad de ver, porque nos vamos convirtiendo en esos hombres litúrgicos, y aquel que se va convirtiendo en un hombre litúrgico se va ganando eso que se llama, el hermano Héctor lo decía ahora, la gracia de Dios, el don de él, que es la gracia de Dios. Y para ganarnos la gracia de Dios, que es el don de él, necesitamos obviamente trabajar con algo, con una exigencia que nos exige este bendito Cristo Lucifer, el alimento del Cristo Lucifer, apreciados hermanos, es la castidad, es nuestra semilla, son nuestras fuerzas crísticas que en el diario vivir todo estudiante gnóstico tiene que trabajar. El bendito avatar del acuario, el Dios Samael, nos dice trabajando la ciencia de la meditación, la ciencia del pranayama que hace sin mirar. Oye, no nos está invitando siquiera a ser anarcánico, sino a la ciencia de la meditación y a la ciencia del pranayama. Nosotros trabajamos en esos aspectos del diario vivir y toda persona lo puede hacer. Mira, yo no tengo mi cosa. Yo no tengo mujer, pero yo digo, merece conseguirte una esposa como soltero. Y esa esposa en ese momento, si no la tiene, se llama como la nariz. Entonces no podemos nosotros, apreciados hermanos, a decir que no tenemos la posibilidad de eso. Es ganarnos la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es el alimento que el divino Cristo nos exige todos los días. Castigar, castigar, castigar. Cosa que nosotros le damos poder a cumplir, cumpliéndole a ese bendito ser. Por eso la bendita y sagrada gnosis es para experimentarla, para vivirla, para trabajar con la madre naturaleza, a través de los trabajos que nos ha especificado el hermano Héctor, a través de los elementales del fuego, a través de los elementales de allí de la tierra, cuando nos desplazamos a un fique, cuando nos desplazamos a un guarandai, cuando nos desplazamos a una mata de sábila, cuando nos desplazamos, ahí estamos haciendo liturgia y nos estamos convirtiendo en hombre litúrgico. Primero en la liturgia, para poder tener esa integración con quien, con nuestro ser, para que se vayan desarrollando esos valores conscientivos que se van desprendiendo de la esencia, porque el gran obstáculo que tenemos nosotros los seres humanos se llama mente. El bendito maestro Lasvian nos dice, la mente es un obstáculo, y entre Dios y el hombre la mente está la mente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos quizás una petición, lo que primero agarra esos aspectos es la mente, porque aquí encontramos nosotros los estados de subconsciencia, el inconsciente, que es donde están todos aquellos elementos malhechores, esos elementos que son los que generan en nosotros el sufrimiento, el dolor, la enfermedad. Pero apreciamos el hermano Héctor, que es un hermano que desde que ingresó a la gnosis está viviendo la doctrina, porque con su ejemplo lo está demostrando. Y hemos visto como aquí en esta pequeña actividad de confianza que hemos tenido, lo ha demostrado, atiende al uno al otro, al bajo, al alto, al rico, al pobre, al negro, al blanco, etcétera, etcétera. Porque ha desarrollado y está desarrollando todos esos valores conscientivos de esas partes autónomas del ser, que cuando esas partes autónomas del ser comienzan a desarrollarse dentro de cada uno de nosotros, vemos en cada ser humano la divinidad, vemos en cada ser humano la presencia de Dios, y vamos a sentir ese mismo dolor que siente aquella persona, la enfermedad, el dolor. Vamos a sentir lo mismo que se siente ser el viento, ser el agua, ser el aire, ser el fuego, porque nos vamos convirtiendo en uno con el ser, en la unidad, y nos estamos integrando con esa gran unidad que es Dios, que es el Creador. La integración de cada uno de nosotros en el diario vivir nos permite, y tenemos una exigencia, que para poder ganarnos el don de Dios, y ganarnos el don de Dios es comprender, entender la gnosis. El bendito maestro Lasmi nos dice, muchas personas entran a la enseñanza gnóstica, muchos pasan y se salen, y no entendieron la gnosis, porque no se ganaron el don de Dios. El que se va ganando el don de Dios, el don de él, se queda en esta bendita enseñanza, porque comienza a experimentarla y a tener esa gracia y esa labia que necesitamos cada uno de nosotros, ganarnos esa labia. Pero yo le aseguro, apreciados hermanos, que no es posible ganarnos esa gracia, de convertirnos en unos teurgos, si nosotros asistimos a esos santuarios, lugares sagrados, cada dos meses, cada dos y dos meses. Espero no equivocarme espero no equivocarme, pero podría ser que aquí hay hermanos que pueden llegar y suceder que van cada 2 veces al santuario, y así aspiramos a ser teurgos, hermano. La teurgia se hace allí porque necesitamos desarrollar y repito, los valores conscientivos que son las exigencias, para que nuestra conciencia en un momento determinado comience a expresarse, sentir, vivir, lograr, experimentar la doctrina crística en cada instante y en cada momento de nuestra vida. Lograr estar en esos estados del aquí y el ahora, del instante y el momento. Lamentablemente el ser humano vive más en un mundo sin infiernos que en los mundos de luz. Tenemos que aprender a dar un paso con el pie izquierdo y el pie derecho. Para nosotros lograr eso tenemos que desarrollar ese sentido de la observación, de la autoobservación, para que en un momento determinado, los eventos de la vida, podamos entrar a un estado de conciencia. Cuando nos estamos autoobservando, inmediatamente entramos en un estado de luz. Y en ese estado de luz no tendremos la posibilidad de cometer errores. Pero cuando estamos en el diario vivir, normalmente estamos siempre en los infiernos, donde se desarrollan aquellos elementos que son los que actúan a través de nuestros centros, vórtices, chakras, que son los que manejan el escenario de esa máquina. Lamentablemente es difícil y para muchos quizás se pueden ver como una novela, apreciados hermanos, una novela, pero quizás pidamos siempre la divinidad que nos tenga la oportunidad de tenernos en esta doctrina crística, que es la que va a permitir que nosotros se vayan desarrollando aquellos aspectos, porque no podríamos decir que es la primera vez que estamos aquí, hermanos. Es el recorrido de muchas existencias, de muchos ayeres, de muchos amaneceres, para que estos benditos seres de la humanidad, el bendito maestro Samael, el bendito maestro Lasmi Almón, seres de luz que nos entregan estas pristinas enseñanzas, hagan esto. Es porque han vivido ya los estados y el recorrido de muchos mahamantaras, de muchos días cósmicos. Ya que nosotros nos encontramos en cualquier doctrina, nosotros encontramos en la doctrina donde se forjan los iniciados, donde se forman los bodhisattvas, donde se forjan aquellos que quieren hacer la obra del Padre, la obra de Dios. Y para hacerlo tenemos que sacrificarnos mucho en aras de la humanidad. El factor sacrificio, la exigencia de la meditación del diario vivir. No se puede, imposible, hermano, desarrollar aquellos aspectos si no se trabaja la meditación, si no se trabaja la oración, si no se trabaja la muerte. La muerte es un don, una gracia que cada uno de nosotros tenemos que ganar. La muerte no es fácil, la muerte es dolorosa, pero la muerte nos conduce a comprender la doctrina de estos benditos seres que han diseminado y han entregado y se han convertido en estos postes de luz que son los que están presentes aquí ahora y siempre viven alumbrando el camino donde quiera que un estudiante gnóstico se encuentre. Cuento que nosotros vamos parlando esa fuerza creativa, esa fuerza del verbo que puede impregnar la conciencia de cada ser humano, obviamente que es la presencia de hacer el trabajo de la obra de los maestros. Es la obra que nosotros tenemos que cuidar y es la obra que nosotros tenemos que continuar de estos benditos seres que son los que han dejado estos escenarios para que el ser humano pueda transformar su vida, no reformar su vida, es transformar la vida totalmente, entrar unos y ser otros, que es lo que da. Y para eso los maestros han dejado estos lugares sagrados. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros que se cuide, porque es la obra del maestro Samael, es la obra del maestro Larmi, física, y a cada uno de nosotros nos corresponderá, porque todos estos aspectos que se desarrollan y se viven es la obra de estos benditos seres. Simplemente nosotros lo único que tenemos que prestar, apreciados hermanos, es este cuerpo, esta materia, para que ellos se encarguen de realizar el resto. Porque todos estos aspectos lo mueven son estos benditos seres. Esto lo mueve el maestro. Mueve esos aspectos conscientivos en cada uno de nosotros y simplemente nosotros nos vamos desplazando como esas hormigas, trabajadores, esos sirineos, esos apóstoles del Cristo, para que lleguemos al lugar donde nos encontramos. Cuando nosotros nos reunimos en esos lugares sagrados, son porque estos benditos seres nos llevan. Cuando nosotros nos reunimos en un santuario, es porque estos benditos seres nos llevan, nos desplazan allá. Lo que tenemos que hacer es colocar la materia al servicio del Espíritu, de la luz, para que podamos nosotros escribir y entregar la doctrina del Señor Jesucristo, hermano. Nos encontramos realmente muy contentos aquí con todo este pueblo, con este grupo reunido, porque si nos encontramos aquí es porque el ser de cada uno de nosotros nos está trayendo a estos lugares para que activemos esas fuerzas que están en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un ser, cada uno de nosotros tiene un maestro. Necesitamos es impregnar que se desarrolle, que se desarrolle. No podríamos decir que no es así, porque se puede desarrollar. Lo que necesitamos es, como dice el hermano Héctor, nos decía, la gnosis es muy sencilla, la gnosis es muy sencilla. Pero tenemos que nosotros, apreciados hermanos, ganarnos esos aspectos conscientivos y ganarnos esos valores para que la obra se vaya cristalizando. La exigencia de la doctrina crística es mucha. Tenemos que aplicar nosotros 10 mandamientos. 3 que nos deja la batalla y la cual nacer, morir, sacrificio de la humanidad. 1 que nos dejó el bendito yeso de pandirá, que os amé los unos a los otros como yo he amado, y estamos aún enredados con eso. 8 que nos exige nuestra bendita madre del Kundalini, que haya comprensión, que haya amor, recto esfuerzo, recto pensar, recto actuar, recta forma de ganarlo en la vida, que haya justicia, que haya paz. Son 22 mandamientos que es la exigencia para todo estudiante gnóstico, que concuerdan con esos 22 arcanos mayores, que hacen alusión a esos 22 aspectos, versos, párrafos correspondientes a aquel Salmo 119. El que quiera buscar la castidad tiene que dedicarse aplicar el Salmo 119, tanto para la parte física como para la parte espiritual, porque allí va ganando los merecimientos para trabajar en la gran obra y lo que es la muerte psicológica. Agradecemos a nuestro hermano Héctor Reyes, quien nos ha acompañado y nos sigue acompañando, porque nos ha demostrado con hechos la evidencia de la doctrina gnóstica, pero es a través de una serie de disciplinas que lleva. Por eso aún tiene esa vitalidad de quien es bendito ser. Esa vitalidad, todos lo hemos visto desde las 7, 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche haciendo trabajo. Y mire la vitalidad, apreciados hermanos, porque tiene una disciplina, porque se cuida, porque vive la gnosis como la han dejado los benditos Boisaguas que han entregado este mensaje a la humanidad. Boisaguas no, maestros santificados, maestros cristificados, maestros de compasión, seres que nos han entregado. El bendito maestro Lars Vidalgo llega cada 25.000 años. No quiere indicar que cada vez que llegue, en esos 25 no haya tenido diferentes cuerpos. porque siempre es el mismo, el Moisés bíblico, y llega siempre al final de una raza que se ha asomado. Es el bendito Cristo Lucifer que nos acompaña en cada instante, y es el que nos acompaña en la novena esfera, el que nos está ayudando acá, a ver que pueda salir, que tenga la gracia de ese bendito ser. Pero muchos bajan y se quedan acá, porque tenemos que tener la gracia de ese bendito ser. Trabajo 14, hermano, la clave que nos dejó. Ahí están los secretos y misterios dados por el divino Cristo Lucifer. Ahí están encerradas unas cátedras para que nosotros aprovechemos lo que es el morir. Muchas gracias para los hermanos, para todos ustedes por participar de este curso, y que Dios quiera la vida providencia, que nos sigamos viendo y que reencontremos aquellos lugares donde ustedes se desplazan. Apoyemos todos estos lugares para que comenzamos a convertirnos en aquellos hombres litúrgicos. Paz y bendición. Vamos a pasar a Queremos también decirles que, bueno, hemos venido a regresar un poco sobre lo que aquí hemos podido vivir estos días. Y realmente le hemos hecho un seguimiento a lo que el hermano Héctor nos ha venido enseñando. Sabemos, hermanos, que la creación de Dios es de arriba hacia abajo. Pero la creación del ser humano es de abajo hacia arriba, y la naturaleza no hace altos. Dios se tiene que conocer a través de cada uno de nosotros, a través de la conciencia, como me había explicado. Por eso una persona que quiera trabajar con la teurgia, con la magia, con la madre naturaleza, debe esforzarse, podemos esforzarnos, hermanos, por ejercer primero que todo la conciencia y estar de momento en momento como lo ha enseñado aquí y ahora. Si ustedes ven, hermanos, uno quiere ser dueño de su propia naturaleza, pero la naturaleza tiene, o la divinidad, digamos así, tiene diferentes domamientos, expresiones. Por eso, cuando una persona quiere conocer, como decía don Héctor, porque me parece muy bello ese trabajo que se va a hacer cerrando con el divino amor, con el Cristo Lucifer, con esa fuerza crística y el Cristo cósmico, ese trabajo, esos seres se expresan, el divino amor o el Cristo Lucifer, digamos así, se expresa a través de la madre, hermanos. La madre se expresa a través de la mujer. La mujer se expresa a través también de nuestra propia naturaleza. Por eso, cuando una persona se quiere hacer mago, mago, hermanos, tiene que conocer su propia naturaleza, y nos han entregado las armas, las didácticas, digamos así. Porque si ustedes reflexionan, don Héctor nos ha hablado de la necesidad de conocer la reacción que tiene la naturaleza dentro de cada uno de nosotros. Por eso preguntábamos ayer que cómo se recibe como algo desagradable, o sea, para que no lo dañe a uno de una forma normal. Y le entendíamos que siempre tiene que estar ahí la conciencia, porque la conciencia ya no siente eso. El dolor lo siente cerebro. Por eso sabemos que hay una, no acuerdo si Francisco Bolívar, que dice: si la naturaleza se pone en contra de nosotros, también lucharemos contra ella. Y eso nos está pasando a cada uno de nosotros. La naturaleza en estos momentos está en contra de nosotros porque no quiere que nosotros realicemos. Y hay que luchar contra ella, pero contra nuestra propia naturaleza. Por eso él decía que cada elemento tiene ciertas reacciones en la parte interna de cada uno de nosotros, pero conociéndonos, hermanos, él dice que vamos a conocer las influencias que tienen dentro de nosotros para no reaccionar. y para ser luz dentro de nosotros, porque estamos dando con una luz prestada. Esta que nos han enseñado a través de esos tres días, considero que es muy valioso, hermanos, porque si una persona quiere hacer un trabajo dentro de sí mismo, va a tomar esas armas y va a generar luz en sí mismo. Conocer las manifestaciones de la naturaleza interna de nosotros es fundamental. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nos vamos dando cuenta de qué estamos hechos y si servimos a esto o no servimos. Si estamos aquí es porque servimos y porque realmente se nos ha colocado por eso. Entonces, cuando la persona conoce su propia naturaleza, él nos decía y nos hablaba que el hogar era lo más extraordinario, la mujer, y mirábamos dentro de él esa expresión, cómo se refería hacia la mujer, porque uno podría decir que, bueno, lo que pasa es que cuando el ser de una persona llega y hay una estructura, él mueve fibras, como él decía, del corazón, y quiere transmitirnos lo que siente, y algún día, puede ser en esta existencia o en otra existencia, hermanos, la iremos a sentir lo que sentía Don Héctor. Entonces, cuando una persona conquista su naturaleza, conquista el corazón de una mujer, hermanos. Y el que aprende a conquistar el corazón de una mujer, sabe que hace la madre, le entrega a esa mujer los misterios y entra en la magia, en la teoría. Pero eso se hace a través de la conciencia. No se hace por otra forma, hermanos. Por eso él decía que el hogar está todo eso, porque ¿quién lo conoce a uno más? Él decía, no hay peor cuña que apriete que la del mismo palo. La esposa lo reconoce todo a uno, hermano, porque ella quiere perfeccionar a cada uno de nosotros, porque no pueden entregar los misterios a un profano, a un fornicario, a una persona que no esté a ese nivel que esos seres pues, llegan, hermanos. Entonces, cuando la persona conquista el corazón de la mujer, la madre se hace presente en el corazón de uno, porque va perfeccionando, va conquistando su propia naturaleza. Eso es lo que hemos podido ya como el seguimiento de estos días. La madre, dice el venerable maestro Garde, y Lucifer, en el fondo son lo mismo. Yo no sé si lo han escuchado. Entonces, ¿qué hace Lucifer? Como todos son planes divinos y él quiere que nosotros nos salvemos, él a través de la madre gesta ciertos escenarios para que en la naturaleza de nosotros se muevan ciertos aspectos para poderlos trabajar. Por eso le escuchábamos a Don Héctor que el mejor amigo de uno no es el que le da palmaditas. El mejor amigo de uno es el que le hace sentir o el que le saca a reducir ciertas cosas con las cuales uno debe trabajar. Y es una realidad. Porque hay cosas que a uno se le mueven allá, pero no se le mueven cuando uno está en los mejores momentos, sino cuando uno, alguien le hace un reclamo o lo hace sentir mal, tenemos que estar pendientes ahí, porque ahí está el material de trabajo. Ven que la luz, como él lo decía, y el maestro también lo escuchaba anoche en un audio, jamás las tinieblas pueden apagar la luz, porque primero fue la luz, después las tinieblas. Entonces, si hay luz dentro de nosotros, si hay conciencia, si tenemos luz prestada, pues vamos a conocernos como somos, hermanos. Es así como Lucifer, dice el maestro, que él conoce los misterios de abajo y los misterios de arriba, le va entregando a todo iniciado lo que necesita el camino. Y cuando aparece el ser de nosotros, nos hacemos auténticos magos, auténticos teólogos, porque no solamente manejamos nuestra naturaleza, sino que tenemos la potestad de que Dios nos dé la gracia de poder ordenar, porque nos hemos ganado un derecho por un trabajo que se nos ha. Queremos agradecerle a Don Héctor inmensamente, porque realmente hemos compartido unos días aquí y también en la diócesis, donde hemos aprendido muchas cosas de él, y que realmente le damos gracias a Dios, porque ustedes lo ven, y así siempre es una persona sencilla, que, como lo decíamos, no tiene presentación por el trabajo que ha hecho y por las obras que conoce. Entonces, queridos hermanos, no nos olvidemos, el libro decía, si una persona, o sea, ¿cómo se gana carne? No solamente por el mal que se hace, sino por el bien que quieren deshacer. ¿Cuántos de nosotros necesitamos conocer la doctrina del maestro Samael, pero no como una teoría, sino como una práctica? Y él nos decía, estudie el libro de magia, de medicina oculta y magia práctica. Es sencillo, hermanos. Hay cosas que se pueden hacer, pero ¿sabe cuál es el problema del pueblo gnóstico? Se lo digo porque uno va en el camino como misionero, y hay veces uno le dice a una persona, mire, el apolital o cualquier medicina sirve para el hígado o para cualquier enfermedad. ¿Y será que usted no me la hace realmente? ¿Dónde está la magia? ¿Dónde están los méritos? ¿Dónde está el anhelo de hacer luz propia? Hermano, no podemos esperar nosotros. Estamos viviendo, como dicen nuestros hermanos, tiempos extras, y cuesta mucho. Porque realmente, si la persona no hace un trabajo por esos tiempos extras que nos dan nuestros maestros, nos espera lo que el maestro de la involución. Y lo peor es que a nosotros nos va a cobrar tres veces más que a una persona que no está en esos estudios. Y el venerable maestro nos dice, el dolor es terrible, espantoso. Entonces, miren, hermanos, que la creación de nosotros va de la tierra al cielo, de la materia al espíritu, pero se hace a través de la conciencia. Queremos el nombre de nuestro hermano Fernando Mendoza, director de la Academia Luz Alba, el nombre de todos los hermanos que laboran en este sagrado lugar, en la cocina, de su esposa, la hermana Susana. Agradecerles a todos ustedes, hermanos, por ese apoyo, ese llamado que se ha hecho a través de este curso, taller de teología. Y decirles, como decía Fernando, que este lugar necesita mucha ayuda, y que si hay una persona que sepa de construcción, pero que sepa y nos pueda colaborar unos días, se necesita, porque hay que organizar la cocina que ustedes ven, adecuarla para poder trasladar. Aquí hay mucho trabajo, hermanos, aquí hay muchas necesidades, pero gracias a Dios hay que hacer algo, hermanos. Triste es llegar donde una persona, donde uno llega donde no hay nada que hacer. Entonces, hay muchas cosas que hacer aquí, hermanos, y necesitamos el apoyo de todo el pueblo nuestro. Y todo hermano que quiera colaborarnos, dejar un detalle para este lugar, pero que le salga el corazón, no porque le estemos pidiendo, sino que le salga el corazón, no haga lo malo, el mayor de los gustos, porque sabemos que esto es un sacrificio. Como decía el hermano ayer, este lugar tenemos que cuidarlo, hay que alimentarlo. Y somos nosotros que debemos alimentar, no solamente con el trabajo social y conozco, sino también ayudando. Porque aquí, el día que ustedes lleguen, siempre van a tener donde poner, digamos, la cabeza. Hay un hospedaje para todos ustedes, hermanos. Y tenemos un alimento espiritual también. Entonces queremos decir, hermanos, que de verdad nos sentimos contentos por la presencia de ustedes, porque este curso fue un éxito. Se esperaban 30, 40 personas, pero llegaron 100 personas. ¿Y quién hace esto? Como decíamos, es la divinidad, es el maestro que nos trae y nos pone en este lugar, porque necesitamos aprender. Pero ¿cuál es el detalle? Necesitamos llegar a práctica lo que se ha aprendido, hermanos, porque realmente Todo el conocimiento que vamos adquiriendo, si no se practica, no lo cobra. Dios les pague, hermanos, de verdad, y pedirle disculpas por las incomodidades que en un momento hayan pasado, por algún detalle. Pero ustedes saben, hermanos, que aquí venimos también a pasar procesos. Estos lugares son la extensión de los monasterios. Estos lugares cumplirán una misión muy grande y nos lo está demostrando el Venerable Maestrado. Queremos decir, hermanos, que las personas que estén interesadas en el taller que se ha dictado los 3 días, pues ahí se está vendiendo el CD, ¿no es cierto? Pueden acercar a nuestro hermano misionero, que también está aquí colaborando con el sonido. También agradecerle a todos los que han colaborado. Él les está vendiendo para beneficio del mismo lugar. Gracias a los hermanos del cuerpo episcopal, Carlos, a Hugo, a Ariel. De verdad que la presencia de ellos también es muy importante en estos lugares, porque sabemos que el maestro siempre dijo que sus directivos deben estar con el pueblo, porque representan ese pueblo. A don Héctor, pues agradecerle infinitamente por toda la mano, toda la ayuda que le ha brindado a todos los hermanos. Es una persona incansable. Yo le decía a don Héctor, ¿por qué no descansa? Así como unos 6, 7 días que estábamos por ahí, me dijo, yo vine a hacer misión. Yo no vine a descansar, vine a trabajar, a servir al pueblo. Porque no solamente aquí ha estado así, sino en otros lugares que hemos ido. Entonces, mire, hermanos, que es un hombre incansable. Es un ejemplo para nosotros. Porque a veces uno hace algo y se cansa muy fácil. Pero él dice que a través de estos, del lugar al pueblo se alimenta y se siente feliz haciéndolo, porque está cumpliendo al Venerable Maestrado. Yo le pague el nombre de este sagrado lugar de la academia a nuestro hermano Fernando Mendoza, porque decía Fernando que le agradeciera a Benito por toda la ayuda del aporte, ya que esos lugares pues se ganaban con la presencia de estos hermanos que para nosotros son joyas de la misma doctrina. Muchas gracias, hermanos. Paz y bendición. Paz y bendición.